Bueno, el tema de hoy es entonces en la parte laboral, derecho adquirido. Se refiere concretamente al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, la 20.744, que dice, resumiéndolo, que el empleador tiene la facultad de modificar las condiciones de trabajo, los métodos, los sistemas, pero en tanto y en cuanto, los horarios también, pero en tanto y en cuanto no afecte al trabajador en la parte moral, intelectual o material. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, no habla de tiempos, no habla, por ejemplo, tanto tiempo en un turno, pero por jurisprudencia, o sea, por muchos fallos anteriores a favor del trabajador, se toma como referencia o como plazo 6 meses. O sea, un trabajador que hace 6 meses que está en un determinado turno, le asiste el derecho legal a conservarlo. O, por ejemplo, si está de mañana, seguir de mañana, si está haciendo 9 horas, una determinada cantidad de horas, y hace más de 6 meses que cumple con ese sistema, le asiste la posibilidad de reclamar que se le conserve ese horario. O sea, no habría por qué cambiárselo. El artículo no habla, ya le digo, si lo buscan por internet, no habla de plazos, no habla de los 6 meses, no lo nombra. Pero si cualquiera que consulte a un abogado, se toma como plazo legal, ya le digo, jurisprudencia, quiere decir fallos anteriores a favor de, que se toma 6 meses como plazo. Un trabajador que hace más de 6 meses, o 6 meses, que está en un turno, en un horario, no hablemos del sector de trabajo, estamos hablando de horario o turno, le asiste la posibilidad de reclamarlo. ¿Por qué no hablamos del sector de trabajo? Porque el sector de trabajo es muy difícil la conservación del mismo, porque si está, se mantiene dentro del ámbito de la empresa, no habría problemas en que rote, mientras no se le baje el sueldo ni la categoría, obviamente. Pero sí se saca de la fábrica, ese es otro tema. Mientras el trabajador se mantenga dentro del ámbito laboral, donde es contratado, el lugar es muy difícil pelearlo. Sí, el horario y el turno. Eso para que les quede claro. Horario y turno. Horario, por ejemplo, cantidad de horas. Hay gente que hace 8 horas y trabaja el sábado, por ejemplo, en el caso de Felford. Otros compañeros que hacen 9 horas y no trabajan el sábado. El turno tarde que entra en un determinado horario y no viene el sábado, el turno mañana sí. O sea, determinadas diferencias entre turno y turno que a veces la empresa se encarga de romper esos 6 meses obligándole al trabajador a rotar para mantenerlo siempre con menos de ese tiempo. Ah, ahora te entiendo. Entonces llegan 4 o 5 meses y lo rota, sin necesidad. La mayor parte de los casos a veces sin necesidad. Es para romper el derecho adquirido justamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta los trabajadores, la ley también sigue diciendo que en el caso de que un trabajador sea obligado a, por ejemplo, tiene un año en un turno y es obligado a cambiar de turno, entre comillas obligado, porque en realidad no lo pueden obligar legalmente, pero el trabajador se presenta en el turno de él y la empresa no lo deja entrar porque le dice que le ha hecho un cambio, aunque el trabajador no lo haya firmado. Al trabajador le asisten 2 opciones. Una, que sería la más drástica, es considerarse despedido. Le asiste esa posibilidad, considerarse despedido. Claro, porque la empresa ha violado un contrato, digamos. Un derecho del trabajador. Y la otra es de reclamar, sacar un recurso de amparo o una medida cautelar para que se retrotraiga todo a lo que sería, como traduciéndolo a un conflicto, una conciliación obligatoria, para que se entienda un poco más. Es retrotraer todo. Sí. Pero en ese caso, él tiene que presentarse, digamos, en el turno nuevo y pelearla después, ¿o puede? No. Él tiene que presentarse en su turno. En su turno. Si no se deja entrar, pues inicia las medidas legales. Ya, obviamente, en manos de un abogado, recurre. O si se consigue despedido, ya directamente le manda la carta de documento. Claro. Ante negativa de trabajo, intimo. Primero se intima a la empresa que aclare la situación laboral. Primero. Claro. Como último recurso, se deja el despido. Si el trabajador quiere, y si no, bueno, saca un recurso de amparo, que es algo rápido, mientras el abogado lo asesorará si conviene que haga el cambio de turno, ¿no? Eso se verá de acuerdo a cada caso, a la antigüedad que tenga el trabajador, a las ganas que tenga de luchar, claro, también, pero él le asiste esa posibilidad, sale el recurso de amparo, se retrata y todo al origen del conflicto, y el juez, en un corto plazo, le tiene que intimar a la empresa a que él le dé el turno que tenía. Y eso después va a un tipo de juicio que la empresa, el juicio fallará. Generalmente falla a favor del trabajador. Porque claro, trabaja... está dentro de los derechos que claro, establece la ley de contrato de trabajo. Con que presente los recibos de sueldo, que diga feriados, por ejemplo, 9 horas, día de enfermedad 9, ahí es donde se marca el horario que hace, porque uh-huh. si no tiene de feriados no sale las horas normales todas juntas, no sale desglosado uh-huh. el horario. Pero en los días de enfermedad, feriados, todo tipo de, ¿cómo se llama?, de días pagos que no son trabajados, ahí figura el horario que hace, y con eso es suficiente para reclamarlo. Lleva una cantidad de recibo de sueldo donde queda demostrado que ya hace tiempo que está haciendo ese turno y con eso se hace valer. Ese es el pueden llegar a pasar unos días, no le digo, no es algo inmediato, sí. La ley no es inmediata. Pero un recurso de amparo es algo mucho más rápido que un juicio, claro. Muchísimo más rápido. Incluso cuando una obra social, también ahora abarcando un poco el tema salud que ha pasado en Felford, compañeras que a sus hijos no les reconocían las prótesis, las obras sociales, porque eran prótesis caras, entonces se saca un recurso de amparo. Se va a la superintendencia de riesgo de trabajo, la superintendencia de las obras sociales, perdón, superintendencia de obras sociales, y se lo intima a la obra social que está cuestionando la compra de la prótesis, se la intima, se hace un recurso de amparo y se la intima a que abone la prótesis. ¿Y ese recurso, Cacho, tiene que ser mediante un abogado? Sí, un abogado. Abogado... laboral, tengo entendido, por obras sociales también, porque es el ámbito del trabajo. Pero son factibles, nosotros lo hemos hecho, se ha hecho, y ha salido a favor del trabajador. Y eso es algo mucho más rápido. Claro. Porque ya está la salud en juego. Claro, claro. O sea, son detalles que... recursos. Exacto, para... que normalmente el trabajador no los conoce, y las empresas sí. Así es. Por eso hacen esas rotaciones, claro. Que uno dice, ¿para qué rotan? Claro, sí, medio sí. Caprichoso parece, pero no es caprichoso. Claro, no es caprichoso, es para romper ese derecho adquirido. Uh-huh. Ahora, Cacho, cuando uno empieza de una empresa a trabajar y de entrada le dicen que va a tener un día que entrar a las 9, otro día a las 11... No. Generalmente cuando uno firma contrato se firman los horarios que uno va a hacer y no hay horarios intermedios. Los horarios son de 6 a 14, 14 a 22 y 22 a 6. Todos los horarios intermedios no son válidos. Eso por más que se firmen de entrada. Por nosotros, por ejemplo, allá en Felford se firman horarios rotativos. 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6. Pero cuando el trabajador está más de 6 meses en un turno, puede hacerlo valer. Aunque haya firmado en su ingreso que iba a rotar. Porque las condiciones a él le pueden haber cambiado. Él tiene una determinada actividad que hacer. No importa que sea una actividad, un estudio, puede ser una actividad física. También te importa el daño moral que le haga a la persona. Por ejemplo, una persona que hace un año que está yendo a un gimnasio y ya su salud depende de esa actividad física, él puede alegar que no puede cambiar el turno porque no puede ir al gimnasio en otro turno. Un ejemplo. Sí. No hace falta que sea un caso de vida o muerte. Cuidar a una persona, una actividad extra que tenga, un estudio, un curso, algo que él necesite hacerlo o que le guste. O sea, eso es parte de la vida. Una persona claro. Cuando tiene más de 6 meses en un turno, se supone que ya tiene un ritmo de vida armado que la empresa no lo puede romper. Eso es concretamente lo que se llama derecho adquirido. Claro, ¿esto sería en la industria o es en todos los trabajos? Es la ley de contrato de trabajo. Claro, es la 2744. Pero, por ejemplo, pasa que en comercio esto sí. No se cumple. No, no se cumple. Hay muchas cosas que no se cumplen nada, en comercio. Casi nada. Desde en comercio no se cumple. A trabajar... Te ponen los horarios que quieren, porque esto, porque el otro, porque mañana el encargado viene más tarde, porque... Estamos hablando en un lugar de trabajo donde se supone que hay delegados y se defienden los derechos del trabajador. Sabemos claro. Que hay muchísimas fábricas, yo me traen recibos de otras fábricas, el otro día tuve uno en la mano, que leyéndolo no se sabía dónde era. Si uno se lo pone a analizar no se sabía dónde era, era una carpintería, de una maderera. Le pagan 4 horas en blanco o 4 horas en negro. Y no decía de dónde era. O sea, es un recibo totalmente apócrifo. ¿No decía el nombre de la empresa? No. Decía el nombre del dueño, pero no se sabía a qué rubro pertenecía. O sea, ese recibo no sirve. No sirve, claro. Si y esa después... persona cuando se jubile se va a jubilar por las 4 horas en blanco que hacía. Porque las 4 horas en negro no le figuraban. Es... La verdad que, mirándolo así en detalle, muchos lugares son totalmente desastre, sí, hablando mal y pronto, un desastre. Pero el trabajador o mal asesorado, mal no, directamente no asesorado. Y en comercio es en muy comercio es un, sí, es decir, sí, uno sí. Ve todos los días laburando hasta las 12 de la noche. a cualquier hora. Y si uno, sábado, si uno va a hilar fino, la mujer de noche no puede trabajar. Claro. Y sin embargo trabaja. Claro. Bueno, sí, sí. En el Ministerio de Trabajo, como dije la otra vez, tenemos gente en negro, así que ¿qué podemos pretender? Sí, sí. Ya estamos en el horno con eso. Sí. Y con respecto a la categoría también, que no lo iba a decir, pero ahora me acordé de un detalle, que es importante saberlo también, aquel trabajador que, por ejemplo, tiene una determinada categoría y durante más de 200 horas realiza la actividad de la categoría inmediata superior, le corresponde reclamarla. Con 200 horas comprobadas, ya sea en un parte diario, en el sistema interno que tenga la empresa, que siempre tiene que haber quedado sentado en un parte de la actividad de tal persona, por ejemplo, la persona que es puntera, una chica que es puntera en una máquina, falta la maquinista y está más de un mes haciendo de maquinista, y rinde, cumple, la persona le asiste el derecho de reclamar la categoría de maquinista. Claro. Más de 200 horas. El tema es que también tengan en cuenta los trabajadores algún tipo de recaudo como para que ir a buscarlo en algún lado, ese comprobante, ¿no? Bueno, en nuestro caso, alimentación está en el convenio. Uh-huh. Lo que no está en la ley de contrato de trabajo o en todas las leyes laborales siempre está en el convenio. Los convenios lo que tienen es que mejoran las leyes. Nunca un convenio va a ir contra una ley laboral, sino que la mejora. Entonces, claro, pero yo digo respecto de tener algún recaudo de que pueda justificar que trabajó las 12 horas. Obviamente, si no lo tiene, no. Claro. No. En muchos lados se cuidan de que no quede sentado en ningún lado. Claro, digo, eso también, ¿no? El trabajador tener alguna forma de asegurarse que eso conste en algún lado y lo pueda hacer valer, ¿no? Y en el peor de los casos serían testigos. Testigos, claro, sus compañeros, claro. Nosotros hoy por hoy en Felford estamos reclamando categoría de oficiales para las mujeres. Claro. Porque el convenio es muy ambiguo, no habla de tal categoría para la mujer. Habla de que sí le correspondería porque hace tareas administrativas y manuales y la combinación de esas tareas da como oficial, pero por otro lado dice que tendría que ser medio oficial. Claro, no hay oficiales mujeres. No, tenemos una sola que salió que fue un engendro de una suma de errores y quedó como oficial, pero en 300 mujeres tenemos una. Pero la herramienta que más estamos usando es el convenio. Seguro. Y el hecho de que la mujer tiene la responsabilidad, tiene gente a cargo, es responsable del producto que sale, hace el parte diario, tiene toda la responsabilidad de la máquina. Cualquier devolución que venga, la culpa pasa por la maquinista y no es reconocido. Por eso nosotros iniciamos una campaña a fin de año, a igual tarea, igual remuneración. El hombre es oficial, la mujer tiene que ser oficial, a igual tarea. Y lo estamos reclamando vía judicial porque la empresa no quiere acceder. Así que estamos yendo a los ciclos, a las audiencias. ¿Y eso es muy largo cuando vos haces un reclamo vía judicial como se ve este de la...? 2 años. Lo hemos hecho con el reconocimiento de antigüedad, pero había compañeros que se habían jubilado por agencia. Nosotros en 3 años la empresa tuvo que salir a reconocer la antigüedad porque tenía más de 60 juicios. Entonces salió a reconocer la antigüedad para toda la fábrica. Ahora con la categoría esperemos que le llegue el agua al tanque un poco más rápido y diga, bueno, las mujeres son oficiales. Y si no, va a salir. Tarde o temprano sale. Y pongamos que tarde 5 meses más o 1 año. ¿Cómo va el dinero en ese caso? Bueno, la categoría es en el momento del fallo y la retroactividad 2 años para atrás del momento que se hace el reclamo. Por ejemplo, yo hago un reclamo hoy. Tengo de acá para atrás 2 años y para adelante lo que tarde el juicio. O sea, que es un número también. Claro. Actualizado al momento del fallo, cosa que antes no pasaba. Si bien la tasa no es muy alta, pero antes no se actualizaban tanto los juicios como ahora. Muy Así bien. Que el hecho de la retroactividad es del momento que el trabajador hace el reclamo, para atrás 2 años, y para adelante lo que tarde. Y en el momento del fallo, la categoría, que es lo más importante, si vamos al caso, que a partir de ese momento va a tener una categoría mayor. Claro. Que hoy por hoy son 3 pesos la hora, estamos hablando de casi 600 pesos por mes. Claro, es considerable, sí, sí. Es considerable. En algunos casos hay mujeres que recibirían 2 categorías, porque están atrasadas 2 categorías, ya sería más plata todavía. Más plata. Y además los precedentes, ¿no? Es decir, que ya a partir de ahí, ya todo el que hace eso, para todos los nuevos. Ya hay casos que han salido, hay compañeros que en su momento le hemos hecho reclamar el reconocimiento de antigüedad y categoría, en hombres. Sí. Que hacía más de 20 años que no la tenían. O sea, como yo le digo, vos en un juicio en 3 años la tenés. Hace 20 que la estás esperando, me parece que es negocio. Sí, es negocio. Es negocio, el negocio dentro de todo el desastre que es la ley laboral. Esperar 3 años hoy por hoy es un negocio porque sabe que la tiene. Con retroactividad y no se la saca nadie. ¿Y si ese trabajador en esa espera se jubila, qué pasa? Y le va a salir, se le va a tomar en cuenta los últimos años de jubilación. Eso me lo ha dicho el abogado el otro día. Y ahí después se reajusta, si se le reajusta. Pagaron, sí, se reajusta. Sí, tenemos dos, el caso de dos compañeras que estuvieron más de 30 años como maquinistas sin categoría. Y hoy por hoy la están reclamando. Muy bien. Y bueno, en dos años le saldrá y se le actualizará el sueldo de los últimos años y le aumentará la jubilación también. Claro. Che, qué importante eso. Muy importante. Y nosotros cuando charlamos de los conflictos y eso, pero sale muchas veces que hay, se sale la pelea y uno de los puntos es el reconocimiento de las categorías, antigüedad, categoría, todo eso. Sí, sí, eso es. Pero muchas veces, ¿sabes? Muchas veces. Es que el trabajador, si no está bien asesorado, como pasaba en Felfo, no quiere quedar efectivo ya. Porque lo que le dice la empresa, vas a perder los años que tuviste. Tenés que arrancar 15 días de vuelta de vacaciones, perdés toda la antigüedad. Entonces el trabajador ni quiere. Claro. Pero no es así. Claro, qué bárbaro. No es así. Así nos tuvieron engañados 20 años a nosotros. Pero bueno, hurgando un poquito en las leyes, no son tan favorables al trabajador, pero las que son las usamos. Y hay que usarlas y hay que saberlas. Y sacarles, ¿no?, el mayor provecho posible. Seguro. Es muy así importante, ¿sí? Sí, muy muy ilustrativo. Bueno, el derecho de hoy, ¿no? Muy bien. Y además sí, creo que es muy vigente. Cuando vos estabas comentándonos esto, yo me acordaba de uno de los conflictos de que está ahora en la orden del día, que lo vamos a ver después en otro bloque, y que tiene que ver con eso, así que vamos a preguntarte. Lo que le está pasando a los trabajadores de crónica. Ah, lo que quiero que queden claro es que si un trabajador está por agencia, obviamente se abstenga de reclamar estos 6 meses, que espere primero quedar efectivo. Claro. Eso es muy importante. Esto estamos hablando de personas que ya está, que ya están dentro, que de tiene una cierta seguridad, ¿no? Seguro no hay nadie en un trabajo. Sí. Pero un compañero que está por agencia o contratado tiene que, yo diría, ser que más primero cauto, ser claro, más cauto, primero tratar de quedar efectivo y después sí. Después reclamar. Lamentablemente es así. Hoy por hoy no tendría que haber gente por agencia. No, no tendría que haber agencias. No tendría que haber gente otra en negro. Otra reivindicación de la comuna que después podemos... Hay que hacer una salida. Ya salvedad. La comuna se, en 1871 estaba planteando eliminar las agencias. Es increíble. Yo te escuchaba y es las increíble. Las agencias. Las agencias, ya había agencias de colocación. Claro. Bueno, es sorprendente. Nosotros sorprendente. Pensamos que eran que los años 70. Distintas, pero eran, sí. Sí, sí. Y hoy me enteré que hay un organismo que se llama COSECO, me voy a asegurar bien el nombre, que es el Servicio de Conciliación Obligatorio para las Empresas, que es donde van las agencias y llevan a los trabajadores para que arreglen. Ajá. Les hacen firmar, le dan una suma de dinero, les hacen firmar la renuncia ahí. Y arreglan y todo. Y le hacen firmar también queda, que no reclame nada, si es que el trabajador tuvo un accidente. Mirá. O sea, mucho cuidado los compañeros por agencia cuando van a las agencias, porque no, de ahí no va a salir nada favorable para ellos. Claro, nada. Es muy importante el asesoramiento e incluso recurrir a algún abogado, porque sí, sobre todo los compañeros por agencia, ¿no? Porque les dicen también que firmando así la renuncia pueden cobrar el fondo de desempleo, y no es así. Después cuando salen de la agencia se encuentran con la realidad, que no pueden hacer juicio porque renunciaron, no pueden hacer juicio por la incapacidad que les quedó, si es que les quedó algo, porque también firmaron que no van a reclamar nada. No tienen derecho al fondo de desempleo, o sea, no tienen nada. Claro. Salen ¿Y con las manos vacías. ¿Es un organismo estatal? Sí. La semana que viene lo voy a confirmar el nombre. Sí.